phrasal verb, to get up. Vamos ahora a iniciar una nueva sección dedicada a los temidos phrasal verbs, los verbos compuestos. Ya hemos visto dos o tres antes en este curso, pues vamos a presentar uno por semana. Verbos compuestos muy básicos y muy importantes. To get up significa levantarse, ¿ok? Por ejemplo, ¿a qué hora te levantas todos los días? Pues sería, what time do you get up every day? ¿Ok? Ok. Muy fácil. Es un verbo como cualquier otro. Simplemente requiere el uso de esta partícula, la preposición up, ¿no? Get up. All right. Bien. El siguiente, me levanto a las 7 todos los días. I get up at 7 o'clock every day. Good. Emily se levanta a las 6 de la mañana. Emily gets up at 6 o'clock in the morning. Excellent. Con esta S mágica al final. ¿Por qué? Porque Emily es tercera persona. Emily gets up at 6 o'clock in the morning. Muy bien. Me estoy levantando. I'm getting up. I'm getting up. Good stuff.